Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, seguimos recorriendo el valle detrás la sierra, buscando gente que haga diferentes oficios. Así que bueno, hoy estamos con Yair, él vive en el pueblo de Las Rabonas y él es barbero. Así que bueno, vamos a hablar un ratito con él, que nos cuente un poco acerca de este oficio. ¿Cómo estás, Yair? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo, digamos, empecé el tema de barbería en el año 2020. Empecé el tema de barbería, me incentivó a seguir, digamos, a ver distintos amigos que lo hacían ese oficio y me empezó a gustar, entonces arranqué con eso en el 2020. Ya más antes había arrancado en el tema de practicar solo y después, bueno, como dice mi mamá, me dijo, bueno, ahora que más o menos sabes algo, lárgate haciendo un curso, digamos. Así que bueno, busqué por esta profesión, así que bueno. ¿Y fuiste a estudiar a dónde? Y esto fui a estudiar acá en Dolor, en Beat Salon. Me ayudó mucho, digamos, sabía algo, pero me corregí, digamos, en distintas formas de los cortes y bueno, lo que era lo demás de eso. Me contabas hace un rato que no te gustaba nada esto, y un día dijiste, bueno, vamos a arrancar con esto, hay que hacer algo después de la escuela. Sí, arranqué, digo, vi que estaban en una oferta, peine, así todo, navaja, todo eso. Entonces, bueno, voy a comprar ya que estaba ahí de oferta, y bueno, y ahí nomás lo compré, y bueno, fui, después practiqué con mi primo, y bueno, había errores, un montón de cosas. Mejor practicar con amigos y primos que no se enojan. Claro, sí, ni ese tiempo, ni bueno, no era tanto el furor que el de RD como ahora, ¿no? Entonces era como, no eran tanto de este. Bueno, ya después, pasando los días, las prácticas, ya me empecé a dar un poquito más y bueno, después ya me largué con el tema de hacer el curso. Además, ya tenés 2 años trabajando de barbero. Sí, ahora sí, tenemos 2 años y bueno, como te contaba hace un momento que bueno, yo tenía acá, digamos, arranqué acá en La Rabona. Ya bueno, primeramente me habían, cuando ya me estaba por retirar de la barbería, me mandaron, digamos, a una trabajar a otras barberías para yo tener conocimiento en el tema del manejo del cliente y bueno, ya como que largarme solo, ¿no? Y bueno, ya después me empecé a largar a domicilio y bueno, después un día me dice una chica que necesitaba un barbero, así que bueno, ya me largué para este lado de La Rabona y ahí empecé a cortar acá. Como todo me conoce, acá el pueblo de La Rabona estoy cortando acá, estaba cortando ahora como ya sé yo, en Agustina ahí estamos cortando, así que bueno. Claro, vos tenés un local aquí en el centro de La Rabona. Bueno, él cambió de dueño el lugar, no han renovado contrato, pero está buscando otro local para poner tu propia barbería, como antes. Sí, eso. Así que bueno, sí, ahora estamos en busca de un local y bueno, arrancar lo que ahora todo el verano, todo, digamos, a las pilas, digamos, en los cortes. Y se puso de moda ahora, hace un tiempito que parece como que se han puesto de moda la barbería. Sí, la verdad, es un furor, bueno, si todo ahora ya se cortan, se hacen degradé, es corte moderno, ¿no? Hay modelos que la gente dice, Messi se cortó el pelo así y todos se cortan igual el pelo, o hay alguno de moda, o cada quien pide su estilo. Claro, sí, vienen los chicos y dice, bueno, hacemos un corte como Neymar, dice. Y bueno, uno ya tiene el conocimiento y ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Más o menos ahora lo que es las barberías y todo, te enseña más o menos corte todo moderno, ¿no? Ya es como que pasó el corte clásico. Lo único que lo usan ahora son la gente grande. Así que, bueno, cuando viene un chico que te dice, hacemos un corte Neymar, tipo Neymar así, y hacemos un diseñito. Ahí uno tiene que hacer magia, tiene que hacer un diseño. Y bueno, así que y bueno, usamos que es navaja, todo lo que es para definir bien los diseños, líneas. Bueno, Yair, esperemos que puedas conseguir un local aquí en La Rabona para que puedas tener tu espacio, ¿no? Como era hace un tiempito. Pero vos también vas a domicilio. Si la gente quiere llamarte, vos das un número de teléfono. Che, Yair, me quiero cortar el pelo bien en mi casa. ¿O cómo sería? Claro, sí, ahora me estoy manejando, digamos, tipo ahí a domicilio. Y así que, bueno, mi número 3544-4122-16, que vía WhatsApp. Así que para los que quieran, sácame un turnito y llámame para hacer un corte lo que es colometría. Así que ahí le dejo mi número. Te agradezco mucho que hayas hablado con Rolo Grito. Éxito con tu nuevo local. Y bueno, ya saben, aquí hay gente de La Rabona o gente del Valle de la Sierra. Si quiere un barbero, lo llama Yair y él va ahí con su moto a hacer el cortecito de pelo. Bueno, gracias por hacerme la nota. Digamos, así que bueno, cuando quieran llamarme, hacemos un mensajito. Bueno, ahora inicio con el tiempo y bueno, hacemos los cortes.